Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Se ha celebrado en Resistencia, la capital del Chaco, el primer seminario sobre los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito universal y nacional, auspiciado y organizado por la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estamos en línea directa con Mónica Charole, que es comunicadora indígena del pueblo COM. Mónica, un gusto escucharte y algunas de tus ideas, algunas de tus reflexiones en torno a este seminario. Y gracias por darnos esta oportunidad de expresarnos con respecto a esta capacitación para líderes indígenas, que es sumamente importante también con respecto al tema de la presencia del defensor del pueblo de la nación, el señor Anselmo Sella, quien ayer en un profundo debate estuvo escuchando a todos los hermanos que dieron cita y que están hoy aún siguiendo, digamos, debatiendo en algunas cuestiones, y justamente esta capacitación tiene que ver con el de conocer los derechos indígenas, sobre todo para poder, digamos, defendernos cuando se presentan algunas situaciones que tiene que ver con la lucha, ¿no? El caso puntual del tema territorial. Ayer el debate, nosotros lo que observamos como comunicadores indígenas, fue muy rico, porque hubieron también cuestiones que los propios referentes o dirigentes nuestros de nuestras comunidades indígenas no los conocía. Entonces, por ejemplo, se estuvo debatiendo en cuanto al tema, estudiando, si se quiere, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas con el señor Humberto Henderson, quien es el representante regional adjunto de dicho organismo, de la Oficina Regional para América del Sur. Y también, bueno, conversando directamente con algunos actores también, en el caso del experto, del mecanismo de expertos, perdón, sobre los derechos de los pueblos indígenas, el señor José Carlos Morales, quien con mucha paciencia nos ha, comentado acerca de cuál es la función, ¿no? Y cuestiones que nosotros en su momento desconocíamos, pero hoy por hoy estamos de a poco conociendo también cuáles son los mecanismos, y escuchar estos hermanos, si se quiere, ¿no? Expresar con tanta una síntesis así de esa envergadura que tiene que ver con los derechos mismos, es sumamente importante para poder, digamos, seguir con nuestra lucha como pueblos indígenas. Es la primera vez de que en la provincia del Chaco se desarrolla una capacitación de esta envergadura, por ende nosotros aprovechamos al máximo también de poder escuchar sobre todo los que vinieron como funcionarios de las Naciones Unidas, y sobre todo también tener la presencia del defensor del pueblo de la nación, que recordemos de que hay una medida cautelar presentada por las propias comunidades indígenas con la mano del Instituto del Aborigen Chaqueño, que en su momento, allá por el 2006, cuando estalló el tema indígena por la situación que han padecido las comunidades, hoy por hoy se está cumpliendo algunos lineamientos que constata la medida cautelar, y hoy por hoy nosotros lo que pretendemos es seguir de fondo esta cuestión de seguir capacitándonos como indígena, y muchos de los hermanos también plantean esta necesidad. Por ende es importante, digamos, remarcar de que es una capacitación que han estado más de 100 hermanos indígenas de distintos pueblos, en el caso de los hermanos Collas, Capietes, Guaraní y Huichí, tales como en el caso del pueblo Com, pero acá lo que quiero remarcar es que hubo presencia de los hermanos indígenas que superaron las expectativas. De hecho, la capacitación estaba destinada para 50 personas, pero ayer nos encontramos de que muchos de los hermanos se acercaron porque sienten la necesidad de poder, digamos, saber, conocer acerca de esta cuestión que es sumamente importante, que tiene que ver con el tema del derecho de los propios pueblos indígenas, ¿no? Mónica, dentro de lo que escuchaste ayer, ¿qué hubo, qué fue que te llamó más la atención, que te pareció más novedoso, que te pareció más práctico al fin concreto de esta capacitación de los líderes de las distintas etnias? A mí lo más simple que ha explicado en el área de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación es acerca de este tema de los comentarios y de los intercambios. ¿Cuál es el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación, del cual, de qué manera nosotros como pueblos podemos hacer llegar las denuncias, si se quiere, ¿no?, para que la Defensoría pueda accionar o pueda hacer algo acerca de un X situación? Se explicó de una manera tan simple que los hermanos, los líderes indígenas, han comprendido. Esto lo ha explicado el doctor José Auer, quien, bueno, con mucha paciencia nos ha explicado acerca del funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Porque nosotros como indígenas tenemos como, si se quiere, aliados de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque recordemos de que cada vez que nosotros presentamos algunas situaciones, tales como en el caso puntual de las tierras, la Defensoría actúa. Entonces, es tan importante, digamos, saber de fondo en cuanto a su función. Ayer hubieron muchas, digamos, comentarios que tienen que ver justamente con el relevamiento territorial, que es un programa del cual hoy por hoy está, digamos, frenado, y se ha preguntado al defensor del pueblo si puede hacer, como defensor del pueblo de la nación, pueda intervenir, si se quiere, si se puede hacer algo para que se pueda accionar nuevamente, para que se ponga en función el programa de relevamiento territorial, que hoy por hoy, al menos en la provincia del Chaco, está frenado. Entonces, y en algunas cuestiones también que tienen que ver con la salud, el tema de colonia La Primavera Formosa, cuestiones que realmente hay una fuerte preocupación también por parte del defensor del pueblo. Él lo ha dicho ayer, que nosotros como pueblos vamos a seguir de cerca, si se quiere, en cuanto al tema del accionar, ¿no? Hoy por hoy no podemos negar de que la Defensoría está actuando a favor de los pueblos indígenas, y esto lo remarcan los propios líderes de las comunidades indígenas. Y ayer fue muy rico el tema de los comentarios y de los intercambios de ideas. Entonces, esta capacitación que se está desarrollando hoy por hoy en la provincia, muchos de los hermanos se han quedado afuera por motivos de que no podemos llegar, digamos, a las zonas más inhóspitas, en el caso del impenetrable, pero vale remarcar de que hay presencia de los propios hermanos indígenas, que hoy va a finalizar la actividad, eso es de las 17 horas, se va a estar haciendo el cierre, y lo que se pretende es armar un documento de pronunciamiento acerca de la importancia de esta capacitación que se está desarrollando desde ayer. Mónica Charole, comunicadora indígena del pueblo COM, allí en el Chaco, muchísimas gracias por esta rica síntesis que nos has dado, y volveremos a comunicarnos para tomar noticia y poder difundir también el contenido de ese documento que cierre esta jornada de capacitación. Muchas gracias, Mónica. Bien, a ustedes muchísimas gracias. Hasta luego. La gente y su defensor.